tierra del sur, guitarra serena, de curvas rasgadas con guantes de seda blanca. Deslizas por tu garganta doradas perlas, robadas por gente que llega y pasa. Soleada pedrería gitana, ídolo de tiempos oscuros que va moviendo sus ramas, con urgente sed de vino, fraguas en fuego, corales y palmas en pliegues ensangrentados. Dulce trinar ventanero, de olor y caricias adormecidas, mecidas por la nostalgia. Con firmeza tu ley marcas. Eres juez de noche oscura y sinfonía del mañana.